confesarte algo. No lo puedo ocultar. Desde aquella noche, pibe, no hago más que recordar. Quiero salir de esta confusión. Me molesta saber que estoy cada vez más necesitando tu amor. Yo nunca. Reina es reina. Otra noche más. No ves que estás necesitando mi amor. Necesitando